Burger Queers. Tacos, tacos de canasta, tacos. En nuestro programa del día de hoy, en Burger Queers, vamos a hablar de los tacos. Tacos, tacos de canasta, tacos. Pretty down night right now. Taco Tuesday, I got the cheese, she tasting the Kool-Aid. Migo the plug, Guadalupe, she gon' do what the group say Caprende. Caliente, she get the bag, but she gotta get it 10 ways. Okay, now underlay. What the money make? We can elevate. Janae, like she on the runway. It's a payday when she get the confet. Mama see the one tequila in the Bombay. Trap bean in the cul-de-sac of one way. She won't perk, fuck, she take her off a skirt. Perk, perk, put in work, put your name on the skirt. Skirt, skirt, D-Diamond, get the wiggle like the flirt. Flirt, flirt, decay, put your face on the shirt. Shirt, been having flavor, giving way since birth. My name Jose. Hola. It's a long line at the doorway. We serving taco, getting with the nacho. Fucking with a bad vibe, and she go both ways. Cutting up the racks off a show date. I never ever see a broke day. Looking to the eyes of the goat face. The gang in the real is a four way. Taco Tuesday, I got the cheese, she tasting the Kool-Aid. Bienvenidos amigos, esto fue Taco Tuesday de Los Migos. Los Migos es mi primer descubrimiento de la semana. ¿Quiénes son los Migos? Me encanta el nombre, aparte, Migos. Bueno, pues son tres afroamericanos raperos de Atlanta que son muy cagados porque tienen como esta como inspiración un poco en Lil Wayne, pero también en Outkast, ¿no? Y pues el hecho de que estén en Atlanta, están como muy inmersos también, no solo en la cultura como afroamericana, sino también como en la latina, ¿no? O sea, ustedes saben que Atlanta es uno de los destinos predilectos para los mexicanos. Y además, bueno, pues esta canción introduce nuestro tema del día de hoy, que son los tacos. Tacos de canasta, tacos. Vamos a hablar de más tacos aparte de los de canasta, pero es buen momento para hablar de este fenómeno, aparte que es mundial ya, gracias a México, que son los tacos. Y aparte de eso, bueno, pues hoy no es Taco Tuesday, pero todos los días es un buen día para comer tacos. Y hablaremos de eso. Estamos ahorita en una nueva modalidad en la cual cada quien está en su casa y estamos probando esto, así que ténganos un poco de paciencia con los bloopers. Y también agradecer a David por estar aquí como siempre al pie del cañón, siendo nuestro gran productor y haciendo que este programa suene y se escuche muy muy bien. Y yo les voy a hablar de mis descubrimientos en estas viandas varias. Viandas, viandas, viandas varias. De dos mundos. Lo mejor de dos mundos. Entonces hoy, dentro de mis descubrimientos, que no tienen nada que ver con tacos, pero que estoy muy emocionada de compartirles, vamos a escuchar el último sencillo de uno de mis artistas que seguramente se va a convertir en mis favoritos, que es Lil Nas X. Diosa, es, diosa. Sí, Diosa. Acaba de sacar su nuevo video, Montero, entre paréntesis, Call Me By Your Name, y es un video increíble en donde baja hasta el infierno y le perrea al diablo y se posiciona como el diablo mayor, el señor de los infiernos. Y vamos a escuchar esta canción y espero que les guste mucho y que se enamoren de ella como nosotros lo hicimos. I caught it bad just today. You hit me with a call to your place. Ain't been out in a while anyway. Was hoping I could catch you throwing smiles in my face. Romantic talking, you don't even have to try. You're cute enough to fuck with me tonight. Looking at the table, all I see is bleeding white. Baby, you living a life, but nigga, you ain't living right. Cocaine and drinking with your friends. You live in the dark, boy, I cannot pretend. I'm not fazed, don't leave you to sin. If you've been in your garden, you know that you can. Call me when you want, call me when you need. Call me in the morning, I'll be on the way. Call me when you want, call me when you need. Call me out by your name, I'll be on the way. Like, a sign of the times. Every time that I speak, a diamond and a nine, it was mine every week. What a time and incline, God was shining on me. Now I can't leave, and now I'm making hella Italy. Never want the niggas that's in my league. I wanna fuck the ones I envy. Cocaine and drinking with your friends. You live in the dark, boy, I cannot pretend. I'm not faced, only you to sin. If you've been in your garden, you know that you can. Call me when you want, call me when you need. Call me in the morning, I'll be on the way. Call me when you want, call me when you need. Call me out by your name, I'll be on the way. Muy bien, pues, ¿qué te pareció, Tona? Cuéntame más de esto. ¿Qué te hace sentir? Cuando vi el video, me dio miedo, tuve un orgasmo y luego lo reproduje otra vez. ¿Reprodujiste tu orgasmo o tu miedo? Reproduje ambas, ajá. Me reproduje a mí mismo. Es que aparte el video, en el video sale él mismo perreándose, güey. No, o sea, él es el diablo y él es todo, güey. O sea, como que ese güey dijo, ¿cuántos actores necesitan? Sí, ¿no? Esa fue. Y eso siempre hace, ¿eh? O sea, tiene otro video que se llama Holiday, que aparte tiene una estética bien chida, que es como entre otaku, entre cosplay y también, ¿sabes qué? Tiene como mucha estética de Hora de Aventura. Siento que ese güey es un clavado de Hora de Aventuras y entonces todo lo hace como con ese mood así fantástico e improbable. Eso es aparte, lo que me gusta. Me gustó que siguieras con el mood de Atlanta. como que ¿no? O sea, Lil Nas es de Atlanta. Y está chingón que pues Atlanta es un estado, pues, francamente medio machista, ¿no? Porque es una comunidad afroamericana. Y, pues, la neta es que él ha, dentro de la industria o del mundo del rap, ¿no? En Atlanta, él ha hecho un statement muy chido sobre lo queer, ¿no? Entonces, eso me parece como increíble de ese güey. Lo amo durísimo. Y, amo sus tenis con sangre, ¿no? Esos tenis están buenísimos. Nike, pero se supone que tienen esta gota de sangre, ¿no? Cada tenis. Y, pues, ya obviamente Nike ya se súper desligó. Ya me lo van a demandar a mi pobre Lil Nas. Sí, estuve viendo algunos TikToks acerca de si lo podían demandar y sí lo pueden demandar definitivamente por hacer mal uso de la marca, no por intervenir los tenis, o sea, una abogada estaba diciendo eso en TikTok, ¿no? No lo van a demandar por intervenir los tenis porque si él los compró, él los puede intervenir de la manera que quiera, pero, o sea, al venderlos y revenderlos y utilizar la marca de esa forma, sí puede ganarse una demanda bastante grande. Pero esperemos que no le vaya mal y, bueno, pues que pague lo que tenga que pagar, pero pues seguramente esos tenis ya se los pagaron, ¿no? O sea, ya pagó la demanda con esa movida que hizo. Porque aparte fueron 666 pares de tenis que se vendieron en menos de un minuto. Imagínate, o sea, eso es así, la locura total. Ni siquiera Beyoncé, cuando saca sus colecciones de Adidas, lo logra hacer tan rápido. Pues es una diosa, a una diosa no se le puede demandar. Entonces, exactamente. Oye, siempre va a ganar porque tiene al diablo de su lado. Yo te quiero comentar sobre mi descubrimiento semanal. Bueno, no es tan semanal, es un descubrimiento del año pasado. Es un descubrimiento pandémico, además. Ándale. Es un descubrimiento que en el aburrimiento de la cuarentena y tratando de encontrar música, ya no la misma música, no sé si te pasó, pero en la pandemia de repente ya escuchabas el mismo playlist una y otra vez. ya no sabías si existían más. Y encontré a este DJ francés muy cagado que se llama Don Brands, que se dedica a hacer pues canciones de los presidentes del mundo. Entonces está muy cagado. Y pues obviamente le ha hecho como a Putin, también le hizo a Biden, ¿no? Y pues también le tocó a nuestro, a nuestra cabecita de algodón, ¿verdad? Eso, mamona, work. A nuestro AMLO bebé precioso, ¿no? A nuestro gran líder, a nuestro Tlatuani. Entonces, güey, está muy cagado. Es como una onda electrónica rara. Y lo mejor es que, o sea, porque ustedes dirán, güey, ¿esto qué tiene que ver con la cocina, no? Bueno, pues Don Brands hizo este remix en su cocina. ¿Por qué? Porque, como les digo, descubrimiento pandémico. Entonces, pues, él estaba también ahí encerrado e hizo esto y que se los voy a presentar. Resistencia. Uchari, uchari, uchari, uchari, uchari, uchari, uchari, manita. Esto fue Chañán Coricoca de Regina Flores. Es una artista peruana que hace una cosa maravillosa que se llama Q-pop. En lugar de K-pop es Q-pop. ¿Por qué? Porque está cantado en quechua. Ella es una parte de la comunidad y recupera en este disco parte de la comunidad indígena de Perú, no de la comunidad LGBT, y ella justamente lo que quiere es como pues poner de nuevo en relevancia su lengua, que es el quechua, y tiene este nuevo disco que acaba de sacar el año pasado, en donde en cada una de las canciones habla acerca de un personaje femenino dentro de la historia del Perú, ¿no? Y justamente Chañán Coricoca es un personaje que ella era una guerrera, ¿no? Es una mujer mítica dentro del espacio inca y habla acerca de cómo se destacó en el combate durante una expansión de un güey que se llamaba Inca Yupanqui. Espero que lo esté diciendo bien, y si lo estoy diciendo mal, discúlpenme y por favor mándenme un correo, un bipaso, en donde... A nuestros tres escuchas. A nuestros tres escuchas, que obviamente hablan quechua, y que me digan, estás muy mal de la verga, por favor arrepiéntete por haber dicho lo que dijiste. Estás muy mal. Entonces, entonces esta canción está padrísima. El video también está increíble, es muy estético, utiliza elementos obviamente de la tradición inca, pero también se alía con bastantes diseñadores de moda peruanos. Entonces es realmente una maravilla. Escuchen todo el disco, está muy, muy bueno. Oye, qué cabrón, ¿no? La música peruana, bueno, que ya haya cambiado. ¿Te acuerdas de la música peruana de inicios del 2000? Que era... La Tigresa del Oriente. La Tigresa del Oriente, Wendy Zulka. O sea, que... El fin hasta el fin. ¿Qué cambio de quiero cermeza a esto, güey? Pues yo creo que está muy bien que haya de todo y aparte, o sea, realmente que haya una propuesta, incluso hasta la de quiero cermeza, pues trascendió de una manera tal vez cómica, pero que está ahí. O sea, la música peruana también está la chicha, ¿no? O sea, la chicha peruana, que es bastante interesante. Hay bastante música en Perú y bastante propuesta gastronómica, evidentemente, ¿no? O sea, Perú también es un destino gastronómico muy interesante, del cual podremos hablar después, y podemos hablar también acerca de las cumbias y los tipos de cumbias. Ya se nos está ocurriendo algo para los próximos programas, pero ahora queremos continuar con nuestro tema del día de hoy, que es el Día del Taco. Bueno, no es el Día del Taco el día de hoy, pero se celebró en marzo, se celebró el Día del Taco recientemente, el 31 de marzo. Así es. Pero ¿quién inventó el Día del Taco? ¿A quién se le hubiera ocurrido inventar el Día del Taco? No tienes la menor idea, pero yo te lo voy a decir en este momento, el chismesazo. Esta celebración nació... Bueno, antes que eso, hay que poner nuestra cortinilla. ¡Plato fuerte! ¡Plato, plato fuerte! ¡Lo mejor de dos mundos! ¡Fortaleza de platos! Exactamente. ¡Musculosos! Muy bien. ¡Platos musculosos! ¡Platos mamados! ¡Platos mamados! Ajá. Exactamente. Bueno, y ok, ahora ya sí podemos empezar. El Día del Taco es una celebración que nace en el 2007. O sea, hace bastante tiempo. No voy a hacer las cuentas en este momento, pero ustedes... Somos letras, no podemos hacer esas cuentas. Exactamente. No se puede. Pero hagan su calculadora y hagan ustedes las cuentas. Hace 14 años lo inventaron, ya, lo logré, hice bien la cuenta. Y lo inventó nada más y nada menos que Televisa. ¡Tun, tun, tun! Televisa, el canal de las estrellas, inventó el Día del Taco, hizo una celebración, hizo un programa en el Azteca, o sea, hicieron... Toda una parafernalia para el Día del Taco, y pues trascendió, ¿no? Porque el taco nos trasciende a todos, nos atraviesa, el taco es transversal. A mí, por ejemplo, el taco de machito sí me atraviesa. Es transversal en mí, ¿no? A mí el taco de chorizo. A veces el campechano, ¿no? En alguna que otra ocasión el campechano también. También, sí. También. Mira, de todo, de lengua, de ojo, de nana, de buche, de guacala. Todo. El guacala, taco los tacos de vista. Buenísimo. No, los ay, no. Lengua, sí, pero la lengua tiene que estar muy bien hecha, porque si no es chiclosa. Pues mira, hablando del taco de lengua, esto te voy a contar, es uno de mis tacos más memorables, porque la verdad es que el taco de lengua es un taco muy difícil. Tienes que, o sea, realmente tiene que ser un maestro taquero quien pueda cocinar la lengua de tal forma que se te antoje, de tal forma que cuando lo comas lo estés disfrutando, porque es un músculo bastante difícil de cocinar, ¿no? Entonces realmente se requiere maestría, práctica y tradición para poderlo hacer. Y uno de los mejores tacos de lengua que he probado en mi vida, porque aparte he probado como 4 tacos de lengua en mi vida, o sea, realmente no me aventuro mucho, a menos que alguien pueda jurar y firmar con sangre que va a ser un buen taco de lengua, lo pruebo, y lo probé en Sonora. En Sonora hace ya como unos 3-4 años, en un lugar que aparte es un lugar bastante famoso y de mucha tradición en Sonora, que se llama Johnny's Tacos. Y yo acababa de llegar a Sonora, o sea, eran las 10 de la mañana, porque aparte Sonora está como 2 horas atrás o 2 horas después, no me acuerdo, de la Ciudad de México. Y pues lo primero que hicimos, aterrizamos, nos subimos a la camioneta y nos llevaron a Johnny's Tacos, ¿no? Johnny's Tacos, que es el lugar donde hacen esos tacos. Y, para empezar, la tortilla era como así como gordita, o sea, como una tortilla gordita, chiquita, hecha a mano. Y la lengua era así deliciosa, suavecita. No sentías para nada que estabas comiendo algo, una víscera, o que estabas comiendo como algo diferente. Pero se llevaba muy bien con la salsa, con el limón. Fue hermoso, o sea, realmente fue como de esas veces que a mí me ha pasado varias veces y me encanta que me pase, que es así que comes algo y te dan ganas de llorar, ¿no? Así, esto es delicioso, no quiero que se acabe. Y bueno, ese fue uno de mis tacos más memorables, y gracias a este taco vamos a presentar la siguiente canción, que es de un artista que la verdad es que es un artista difícil y es una música no tan sencilla de asimilar, que se llama, el artista se llama Natanael Cano, que él justo nació en Hermosillo, y la canción se llama Verdes Verdes, y esta canción la hace con una disquera que se llama Rancho Humilde, que me encanta el nombre, es una disquera chicana, y que pues está tratando de promover como una evolución en el regional mexicano, ¿no? Entonces esta evolución incorpora... No, claro que no, ese es otro güey. No, ese es otro. Ah, bueno. Es otro. Para mí todos bien el chisme. Estos de... para mí todos de ese género son igual. Todos son novios de Belinda. Esenciales de Belinda. Totalmente, porque a Belinda le gusta el cascajo. Si te gusta el frijol, date. Exactamente. Pues bueno, vámonos con esta canción de Natanael Cano, Junior H y Obi, que este disco también salió el año pasado, y la canción se llama Verdes Verdes, un corrido tumbado. Vale ganarme un cigarrito en la mañana. Me cuelgo el chaleco por si hay que tirar bala. Con mis camaradas en convoy se ven largas las caravanas. Verdes, verdes, los billetes llueven. Como yo nadie ha estado al frente. Y no fue suerte, no se acerquen. Ya que se oyó, prende el prepara para planear bien el juego, su terreno, fama y dinero, volando en un blon. Rifles, cuernos, cortas, también huevos, con la caña sabes somos los buenos, dos morenos protegiendo, yo soy el nini. Yeah. Y puros corridos tumbados, viejones. Y así suena, y así suena el Obi, pa. Obi. Corridos tumbados, las tres torres. Compa Junior, una morrita que nunca me dice nada. La tengo bien contenta, no le falta nada. Y con la plebada al millón, ya saben que no pasa nada. Verdes, verdes, los billetes llueven. Como yo nadie ha estado al frente, no fue suerte, no se acerqué. Y aquí sigo hoy. Prende el vuelo con la mente al cielo. Se prepara para planear bien el juego. Son terreno, fama y dinero. Volando en un blon. Rifles, cuernos, cortas también huevos. Con la caña sabes somos los buenos. Dos morenos protegiendo. Yo soy el nene. The vegetable man in the vegetable van with the horn that's honking like a mariachi band. In the middle of the street, people gather around. Put the dollar in the can. I wait, Keonda. TJ cowboys hang around. Sleeping in the sidewalk with a Burger King crown. Never wake them up. Mas cerveza to the rooster crows. Vatos vergallos. Blancos roll with crowbars, tingling chivas on cheap guitars, abuelitas with plastic bags, walking to the church with the Spanish candles. Billy Baracho says, que putas, andale joto, your popsicle's melting. Run, better run, do run, run. In the midnight sun, where you go? With loaded reflex, Guatemalan soccer ball, it's the replays. Mango ladies, vendedoras at a bus stop, sing a band of macho chorus. Burger Queers. En resistencia. Esto fue ¿Qué onda, güero? De Beck. Creo que todos conocemos a Beck. Es increíble, pero algo que me gusta de Beck es que ha como incursionado en muchísimos ritmos, ¿no? O sea, muchos lo ponen, o sea, ha intentado como a veces hip hop, a veces como muy funk, ¿no? Y pues esta canción es como muy, muy cagada, ¿no? Y la elegí para el tema de los tacos, porque nosotros siempre creemos que los tacos son así como de solo el territorio mexicano, ¿no? Pero pues no, la realidad es que los tacos se comen pues en muchas partes de Sudamérica también, ¿no? Bueno, de Centroamérica más bien, pero también mucho en la frontera del norte. Y justo Beck en esta canción pues narra como la vida de un barrio latino, ¿no? De esta frontera entre México y Estados Unidos. Y justo ahí es donde hoy podemos decir que hay más propuesta de tacos, ¿no? Creo que los tacos de la frontera o del sur de Estados Unidos, y no solo los tacos, hay muchas otras comidas como los hot dogs, por ejemplo, y muchas otras comidas Tex-Mex, pues la neta es que están muy cabronas, ¿no? Y que es algo que para nosotros es súper desconocido y que así nos aferramos a lo mexicano, pero la neta es que allá están haciendo cosas bien, bien cabronas. Totalmente de acuerdo, y la verdad es que cuando he ido ahí, fui a Las Vegas, y en Las Vegas fuimos a un restaurante en donde nos dieron de comer tacos de carnitas, y de verdad puedo decir así, sin pena, que han sido de los mejores tacos de carnitas que he probado. Muy bien confitados, muy bien con la verdurita exacta, con la salsa perfecta, con el punto de acidez increíble. Estuvo muy bueno. La verdad, tristemente, mi memoria es de teflón. Entonces, pero tengo la memoria para decir teflón porque soy una señora. Entonces, no me acuerdo del nombre, pero fueron unos grandes y buenísimos tacos. Y otra cosa que tú hablaste. Pero aparte, no estamos hablando de los tacos, porque seguramente ahorita nos están así de que juzgando de que, ¿cómo tacos en Estados Unidos, no? O sea, porque todos tenemos la idea del taco de Estados Unidos, que es como la tostada hecha taco, ¿no? Horrible. Y su queso cheddar, que eso sí no, eso no. Bueno, o sea, sí es un taco, pero no debería ser nombrado taco. No es un taco. Ahí es donde empieza la discusión. No, estos tacos sí son como los que conocemos, además. Así es. Y de hecho, o sea, justamente en Los Ángeles también, o sea, muchas de las personas en Los Ángeles, incluso en Nueva York, puedes encontrar tacos al pastor buenísimos, ¿no? O sea, ya están buscando una, o sea, la globalización lo que ha permitido es que la exportación de productos pueda ser más sencilla. Entonces, justamente ya hay suficientes como productos mexicanos como maíz, conocen ya el proceso de nixtamalización, en donde ya pueden ofrecer una tortilla muy buena, en donde ya pueden comprar achiote, ¿no? Donde ya pueden utilizar e incorporar los ingredientes que son, ¿no? Entonces eso hace que la oferta de tacos realmente sea mucho mejor, mucho más amplia, y que sí puedan alcanzar un sabor pues un sabor como fiel, ¿no? Al que nosotros conocemos aquí en México, y que justamente pues la gente de Estados Unidos, que vive en Estados Unidos, pueda probar estos tacos que son de verdad, o sea, que son true. O sea, que tampoco está mal probar los otros, ¿eh? O sea, por ejemplo, yo la vez que probé Chipotle es una cadena de restaurantes horrible. ¡Qué oso! Pero la neta es que el taco que ellos venden es un taco como de guisado, pues, ¿no? O sea, le ponen que su pollo, que su arroz, que sus frijoles, ¿no? O sea, güey, es un taco de guisado, la es neta. Es un burrito. No, te lo sirven como tacos, ¿no? Cuesta $5, no como un taco. ¿What? Pero pues la neta, o sea, pues tampoco me parece tan malo. O sea, no está mal que los prueben, pues, pero pues sí hay tacos mucho más interesantes. Sí, pues mira, justo hablando de probar diferentes tipos de tacos, también fui a San Antonio y en San Antonio probé la comida Tex-Mex. Y la verdad es que ahí sí, o sea, perdónenme, lo platiqué. De hecho, si ustedes escucharon el programa de Tropicalísimo el día de hoy, unas horas antes de este, van a escuchar acerca de mi experiencia, pero la voy a platicar también por si no lo escucharon, que se los cuente yo, ¿no? De nuevo. Entonces fui a San Antonio y ahí probé unos tacos que eran como unos tacos como de barbacoa, entre muchas comillas, y sabían horribles, estaban secos, demasiada sal. O sea, como que ellos piensan que lo mexicano es un chingo de sal, ¿no? Entonces estaba horrible. Y luego también probé un dip ahí que se llamaba queso. Entonces estaba horrible, estaba extremadamente salado, pero ellos defienden mucho la cultura Tex-Mex y bueno, pues está bien que lo hagan. Y otro de los tacos que probé ahí, que dije, bueno, que este puede ser, no lo incorporaría a mi vida, pero ok, que se llamaban los fluffy tacos, que era como una tortilla de maíz, como es que no sé, de como masuda, pero al mismo tiempo como infladita. Y ahí le metían así su carne y su verdura, ¿no? Su lechuga ahí, de esa lechuga fea romana. Como un salbut, básicamente. Ajá, sí, como un salbut. Y que bueno, pues no estaba tan mal. O sea, estaba bien, le doy un 6, un 6.5. Y pues que al menos me quitó el sabor asqueroso del queso. Entonces, se lo agradezco a los fluffy tacos. Y pues, hablando de Texas, voy a presentar una canción que esta canción es bastante antigua, bastantísimo antigua. Uf, así estamos hablando de la prehistoria en los 80s, en donde este gran artista, es un gran artista que se subió a la nueva oleada del blues, en donde combina el country también, y que la canción se llama Texas Flood de Stevie Ray Vaughan. Escúchenla, disfrútenla, cómanse un taco. sunshine from every day. Burger Queers. La icónica Jessi Bulbo. ¿Se acuerdan de Jessi Bulbo? Cuando, sí. Cuando estás todavía, estará haciendo cosas todavía Jessi Bulbo. Hace mucho que no escuchaba. Hace de... tweets. Se enoja en Twitter a veces, ¿no? Se enoja en Twitter, le reclama Vancomer. Bueno, pues esta es su canción Comal, de su álbum Taras Bulba. qué cagado también Taras Bulba. Bueno, Comal, pues como lo escucharon, pues justo habla de las tortillas. Y es que cualquier tortilla tiene, o sea, cualquier buen taco tiene que tener tortilla hecha a mano, ¿por qué no? Y yo ahorita les voy a recomendar como tres lugares que me gustan mucho sobre para comprar tortillas, que... Sí, lo acepto, son tres lugares muy whitexican, pero tienen su razón de ser. Mejoraste tú tus tortillas, amigo. Ay, era, oye. Bueno, sí, pero mira, yo antes tortis que mortis, ¿no? Entonces, el primero yo sé que lo van a odiar, pero es el Molino Puyol, que está aquí. No odian a Enrique Olvera, yo lo sé. Yo también lo odio a veces. Pero la verdad es que el Molino Puyol está haciendo una tarea importante de recuperación del maíz, ¿no? Y tiene varios maíces importantes que si no fuera por este güey y su varo, pues estarían desapareciendo, ¿no? Le está dando a productores locales oportunidad de comerciar con este tipo de maíz. Y también está, por ejemplo, Maizajo. No, Maizajo, ese sí no está en la Condesa, amigos, este está en nuestro humilde Azcapotzalco, ¿no? Ah, sí, pensé que estaba en la Roma. Ah, sí, tiene una sucursal, pero la chida está en Azcapo, ¿no? Okay. Y también, o sea, sus tortillas no son tan, tan caras. Y también, o sea, la neta es que también son de maíces criollos y tienen de distintos maíces y por temporadas. Además, que eso también está muy chido, ¿no? Entonces, el último es Itlali. Y pues nada, ese sí también está en la Roma, perdona. Sí, ¿no? Pero bueno, es que pues, me quedan cerca. Y pues nada, o sea, la verdad es que su onda también es como muy del comercio justo, ¿no? En donde yo sé que se venden como orgánicos y bla, bla, bla, pero pues es que, o sea, tienen que ser orgánicos estos maíces, no pueden ser transgéneros. Ah, no, no, claro. Oye, no. No, no es cierto. Ese es un chiste local porque nuestro amigo productor, ¿qué dijo? ¿Qué dijo nuestro amigo que productor? Las personas transgénicas. Ahí son transgéneros. No, pero bueno, o sea, sí apoyen también este tipo de comercios. No lo hagan por los whitexicans, háganlo por el comercio justo y pues por la recuperación del maíz. Claro, no, y además, bueno, o sea, obviamente, ¿qué sería un taco sin su tortilla? O sea, es el 50% de un taco. Y el maíz es algo muy importante para el país, es algo muy importante para todos en este, o sea, para todos los mexicanos. Y está padre las acciones que se hacen para la recuperación y salvar el maíz local, ¿no? También así a nosotros dos nos ha tocado ir como a estos eventos en donde se habla de eso, donde las comunidades, por ejemplo, nos tocó ir uno a Oaxaca, muy, muy padre. La guardiana del maíz, qué increíble. Exacto. Donde habla, o sea, por ejemplo, en ese lugar, en esa como convención, se juntaron de todas las localidades de Oaxaca y cada uno tenía un maíz diferente, entonces hicieron un ritual y también lo que hicieron fue como un banco de semillas, ¿no? En donde todos compartían las semillas de sus maíces locales, ¿no? Que ellos cultivaban, y eso justamente pues para preservar toda la diversidad que hay en el maíz, lo cual es muy padre. Y creo que también, por ejemplo, si no se quieren ir como a estos lugares y les gusta explorar, pueden irse a los pueblitos, ¿no? En el Estado de México, en Puebla, que están cerca, hay muchos lugares donde en Tehuacán, por ejemplo, están las personas que son guardianas del maíz, que tienen todos sus procesos de nixtamalización y no lo hacen. Y ni siquiera tan lejos, ¿eh? Aquí en Milpalta. Uh-huh. También en Milpalta, donde es originario nuestro queridísimo productor David. Él sabrá también, él nos ha contado también de eso. Hemos ido, hay una experiencia que se llama La Ruta de la Milpa, que hace el chef Jorge Córcega, en donde puedes ir a visitar a estas personas, a estas mujeres que se dedican a preservar la tradición de la nixtamalización, de guardar el maíz y de tratarlo con el respeto que merece el maíz, ¿no? Entonces, es muy padre, es muy interesante y es importante también, ¿no? Que nosotros exijamos y busquemos tortillas hechas con maíz local. Entonces, qué bonito, la verdad, y qué bonito hablar del taco y del maíz. Y bueno, pues ya estamos, creo que por la recta final, o tal vez nos falta un poquito. Esta vez la verdad es que nos fuimos un poquito más rápido, pero nos vamos a ir a nuestra recomendación final, que es para ir comiendo, en donde la verdad es que yo me clavé más esta ocasión en la música, como que tuve una semana de descubrimientos muy, muy, muy padres y no tiene nada que ver con los tacos, pero pues me gusta y es mi programa y me vale madre. Así que aquí vienen unas dos cancioncitas. Obviamente también yo siempre busco que no sean solamente en inglés, porque pues, o sea, sí está chido, ¿no? Pero pues también está chido conocer de otros lugares y también, o sea, no nada más que sean gringos, ¿no? Entonces, esta canción que les voy a presentar se llama Quase Una Semana, que es R&B brasileño. Espero que lo disfruten mucho. Y después vamos a encontrar otra canción que se llama In My Bed, que es de Rotimi y Whale, que son son personas que hacen afrobeat. Entonces disfrútenlas y luego platicamos un poquito más acerca de dónde vamos a podemos comer tacos en la ciudad. Así que escúchenlas y regresamos. Roland. Faz com a você do lado. Cadê o teu abraço? Faz meu peito apertar. Será que ainda me ama? Que não tá comendo. Volta e joga. Sem você do lado. Como? Teu pero que, o sea, es que no entendí bien lo que ibas a hacer. A huevo. Eso. Me agrada la idea. Como tú cuando les pones. Horrible, güey. No, me encanta, güey. Está como kitsch, está chingón. Eso. Platos fuertes, musculosos y fuertes. Güey, estaría súper chido. Como así, más bien. O sea, mi autotune es así, güey. O sea, ni siquiera. No, ni siquiera está chido, güey. O sea, no suena como Cher. O sea, me encantaría, güey. Pero así, tanto así. No, you mean me. O sea, no, güey. No. Qué horror, güey. Bueno, pues eso, entonces hay que hablar así. 42 segundos. Le voy a cambiar a otra canción, ¿eh? ¿Por qué? ¿Cómo? Es que llevamos 42 minutos, güey. Y nos faltan como 10 más. Entonces le voy a cortar tantito a tu canción para seguirme con la otra. Ajá. Que es la de In My Bed. Para que el amigo haga su magia. Sí. Es como dice, me encanta que es como de, como así, y de repente un poquito de perreito. Ay, no. Y luego es así mientras mueves el culo, ¿sabes? Es como haga. Sí, está no, así como así. Exacto. Y ya, güey, es como tu mood, güey, es tu mood. Ese es mi mood, exacto. Soft perreito, que le llaman. Soft perreito, ajá. Güey, yo quiero hacer una de Eurovisión. Bueno, sí, podemos hablar. Sí, podemos. No vamos a leer unos como fue. Podría él hacer su intervención como de, y es hora de los horóscopos, y entra David, voy haciendo horóscopos. Ándale, a huevo, sí, David leyendo los horóscopos, me parece. Pero perfecto. Dice que cáncer te va a dar. Cáncer, te voy a dar, te voy a dar. No. Tauro, te voy a dar. Sagitario, sí. Voy a dejar que me des. Sí, así, mamada y media, güey. Ándale. Y nada más digas dos así, es súper random, güey. Así como, nomás así lo que se te ocurra, güey. Vas, David, entonces esa va a ser como, no hoy, pero la siguiente va a ser esa intervención. Pues es que no representa nada, justamente por eso. O sea, como que no nos inspira. Bueno, a mí no me inspira decir horóscopos. ¿Qué? Cero que ver, güey. No, a mí me encantan los horóscopos, los leo todo el tiempo. No, para nada, siempre pregunto el signo y así y todo, güey. Hasta a mi dealer le he preguntado el signo, ¿cuál qué signo es, güey? Entonces imagínate, si no me afecta en lo absoluto. Ya estamos a 5 minutos de terminar, güey, entonces hay que darle. ¡Ah, no! Nos queda, este... No, ya va 44, güey, ya, a ver. Este... Okay. Y esto fue Rotimi in my bed, un afrobeat, un soft perreíto, como diríamos por ahí, Tonatiu y yo. Una cosa en la que hemos descubierto así en estos programas, que me gusta mucho como esta onda como entre acá medio mística, ayahuascoso, pero al mismo tiempo estar perreando, ¿no? Entonces, así es como mi mood, ese es el mood que les voy a ir presentando a lo largo de los programas. El de siempre, el de la qué, el de la fiesta. ¡Fiesta! Claro que sí. Claro que sí. Claro que yes. Hoy descansé un poquito de la fiesta y pues les quiero recomendar unos tacos. Les voy a recomendar un lugar de tacos y les voy a recomendar unos tacos también. El primer lugar de tacos que quiero recomendarles es... yo sé que ya me estaban viendo así como en la Condesa, ¿no? Y pues yo no soy blanco, amigos. Yo no soy blanco. Yo también como en la Central de Abasto. Ustedes pensarán es blanco. De diosa blanca, ¿no? Que tengo, pero no. La Central de Abastos, la verdad es que es un mundo, ¿no? Y hay unos tacos súper buenos que son los de San Judas Tadeo, así se llama, tacos San Judas Tadeo. Y están en el pasillo IJ. Un día tuve que ir a la Central de Abastos a grabar una cápsula sobre las calabazas, ¿no? Y dale. Pasamos a comer a estos famosos tacos, porque la verdad es que son muy, muy famosos, ¿no? Oye, espera. ¿Te los comes hincado? Yo sí, siempre. Siempre. Mira, hay una, pues, así como se dice que el taco se agarra de cierta manera, bueno, pues así el taco de tripa se come hincado, ¿no? Es a huevo. De la manera. Y precisamente ahí, yo la verdad es que a la tripa le huyo, ¿no? Parecerá chiste, pero es así. Juras. Parecerá chiste por esta anécdota, ¿no? Y no, pero la verdad es que ahí descubrí que la tripa también me gusta, ¿por qué no? ¿No? Y Ay, apenas lo descubriste. Apenas. Yo soy así una niña en esto. Exacto, matriz infantil y todo. Infantil, amigos. Pero bueno, los tacos San Juan Tadeo están en el pasillo IJ y es el local número 162. Por favor, pidan los de bistec y los de tripa, son los buenos. Y pues aviéntense uno de longaniza, ¿no? Ya, de paso. Pues de una. Oigan, y yo también les quiero recomendar, ahorita que estás hablando de estos tacos como míticos, hay un lugar donde de verdad creo que sí son los mejores tacos de carnitas que he probado, que está nada más y nada menos que cerca del metro San Antonio Abad, que se llama Los Abanicos. Si tú eres un taquero de corazón, tuviste que haber ido a Los Abanicos. Y si no has ido y quieres ser un taquero de corazón, tienes que ir a Los Abanicos. Los Abanicos es este lugar, es muy grande, hay mesas adentro, pero realmente la acción sucede en la parte de afuera, en donde tienen como tres estaciones de carnitas, más una estación, un megatrompo de pastor, más una estación de tacos de bistec, ¿no? Entonces tú compras unas fichas y esas fichas se las vas dando en las estaciones dependiendo qué es lo que tú quieras y ya, bueno, el agua y todo lo demás te lo sirven los meseros, pero es algo, o sea, yo cuando fui la primera vez dije, no manches, nunca voy a alcanzar a comer estos tacos, pero realmente el sistema que tienen es bastante rápido y de verdad los tacos de carnitas están muy ricos y aparte son bastante abundantes y pues ya sabes, clásico que le puedes meter de todo, ¿no? O sea, le puedes meter tu puré de papa, tu pepino, tu nopal, todo lo que quieras le puedes meter a ese taco y con un taco te comes cuatro tacos. Puedes pedir tortilla además incluso, ¿no? Realmente son muy buenos, son muy baratos y eso es, o sea, un connoisseur de tacos tiene que ir a probarlos definitivamente. Y acuérdense, el taco es como la pizza de Nueva York. No hay mejores en la Ciudad de México. Hay lugares muy buenos, pero nunca una taquería puede ser la mejor. ¿Okay? Exacto, sí. Oigan, y aparte... A ver, rápido, no más rápido, no me interrumpas, no es cierto. No, aparte, recuerde de esto también, este dicho que el mejor taco es el que está cerca de tu casa, ¿no? Ah. O sea, también. Claro que sí. Bueno, no, los míos no, porque el más bueno, cerca es que tú... el taconaco, y miren, ay, que 25 pesos por cada taco, la verdad es una ofensa. Ese sí no, ese sí. Sí, pues sí, pero gracias a Dios existe Rappi. Oigan, pero antes de recomendarles mi taco, pues no preferido, pero sí un muy buen taco que todos deberían probar alguna vez en la vida, quiero que nos sigan en nuestras redes. Ya saben que siempre les vamos a recomendar el maquillaje de prostituta que hago, ¿no? Síganme como Tonatiuh Gareda en TikTok y en Instagram. Les he fallado en TikTok, amigos. No he subido nada últimamente. Ya pronto, ya pronto. Nada más déjenme que me llegue el glitter de la semana y ya. Eso, nada más que te lo pase tu sugar daddy, ¿no? Que me deposite, que no sea malo. Oye, oye, Sephora no se paga solo, ¿eh? Así. Muy bien, pues a mí síganme como La Chica Foodie en Instagram. Ahí van a encontrar mis historias de tacos, que sí tengo. Ahí hay varias en donde les cuento mis experiencias religiosas con los tacos y donde les recomiendo lugares muy, muy chidos para comer tacos. No nada más en los alrededores de la Condesa y la Roma, sino también en pueblitos y también en otros lugares de México. Entonces ahí dense una vueltita por mis fotos del feed y descubran este mundo lleno de sabor que son los tacos. ¿Qué taco nos recomiendas? A ver, yo les recomiendo, o sea, mira, te voy a decir algo. Yo antes de morir quiero probar un último taco y ese taco va a ser de chamorro con cuerito. Ese es como mi último taco en el mundo que quisiera yo probar. El penúltimo podría ser uno de pastor. La verdad es que el pastor. O sea, aunque digamos que no y reneguemos, la verdad es que... Es el muy señor de los tacos, el pastor. Sí, sí, es cierto. Al menos para la zona centro, ¿no? Para la zona centro del país. Todos. Cada día hay más lugares como en la República que tienen buenos tacos al pastor. Sí, exacto. Todos han dedicado su receta. Son muy buenos. Yo les tengo que, o sea, la verdad, sonará mamón, yo lo sé. Pero amigos, prueben por favor la langosta en taco, güey. O sea, olvídense de esta concepción de la langosta que tenemos que con su mantequilla. No, eso es muy gringo. No. El taco de langosta con frijol y col en tortilla de harina, uff. Y además, pues, o sea, la langosta, o sea, uno creería que es así de que carísima y todo, pero la verdad es que un taquito de langosta cero, ¿eh? La langosta se da en muchas partes, se da en la península de Yucatán, ¿no? Pero también se da en Baja, ¿no? O sea, en Sinaloa, se da en muchos, muchos lugares, ¿no? Se pesca. Entonces, prueben, por favor, el taco de langosta con frijoles y col y me lo van a agradecer. Y, pues, ya para cerrar, y porque estamos hablando de langosta, vamos a escuchar esto de B-52 y se llama Rock Lobster. Y ya nos despedimos con esta canción. Muchas gracias, amigos. Los queremos mucho. Coman muchos tacos. Síganos en nuestras redes sociales y disfruten del próximo programa. Burger Queers en Resistencia. Someone reached in and grabbed it. What a rock lobster!